Entonces, lo que yo he tratado de hacer es una lectura al revés, ¿no? No he tratado de encontrar a la primera cholita, al primer moreno desplazado, sino más bien encontrar qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que produce el hecho de la aparición y la presencia de la morenada en un contexto tan interesante y tan peculiar como el nuestro, ¿no? El boliviano. Muy buenas, te doy la bienvenida a Encuentros Saberes, un podcast producido por el colectivo Pachacamani. Aquí encontrarás grabaciones de conferencias, simposios, conversatorios, charlas académicas y mucho más. Cada sesión nos llevará una vez más a un espacio de encuentro de saberes, es decir, a los argumentos de cada expositora y expositor y su forma de explicarlo. Así cada evento se conforma en un espacio de encuentro de saberes que generan cuestionamientos, aprendizajes o reflexiones que nos deben llevar a la acción. Este es el episodio número 2. Mi nombre es Richard Mujica y esto es un podcast, un audio que te puede acompañar donde y cuando tú quieras y cuantas veces lo prefieras. Te invito a que te suscribas para que escuches un nuevo episodio de este Encuentro de Saberes. En este episodio vamos a escuchar a Cleber Carlos Cárdenas Plaza. Él es doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar y magíster en Estudios de la Cultura con mención en Políticas Culturales por la misma universidad. Es licenciado en Literatura por la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA, y docente universitario en la misma universidad, así como en la Universidad Pública del Alto y profesor de posgrado. Fue coordinador del Instituto de Investigaciones Literarias de la UMSA, investigador del mismo y del Instituto de Estudios Bolivianos IEB-UMSA. Además, es coautor y es responsable de Realidades Solapadas, la transformación de las polleras en 115 años de fotografía paseña, publicada en 2015, con el Museo Nacional de Etnografía y Folclor. También es coautor de Gran Poder, La Morenada, el 2009, con el IEB-UMSA, y coautor y editor de Literatura y Democracia Novela, Cuento y Poesía, en el periodo 1983 al 2009, con el Instituto de Investigaciones Literarias de la UMSA. Coautor de Jóvenes y Políticas en el Alto, La Subjetividad de los Otros en el 2007, investigación financiada y publicada por el PIEP. Su obra está dispersa en aportes en libros y revistas internacionales. Actualmente prepara el libro sobre el gran poder, cuya base es su tesis doctoral. Su participación se dio en el conversatorio El Poder de la Morenada, Cultura, Educación y Salvaguardia, realizada en la ciudad de La Paz, el día 8 de septiembre del 2020. La idea original del evento la dio David Aruquipa y Pachacamani coadyuvó en la moderación y transmisión del conversatorio vía la página de Facebook de Pachacamani. La ponencia que vamos a escuchar se titula Un breve estado de arte sobre el origen de la danza de la morenada y tiene tres partes. Se hace una descripción sobre las innumerables tesis que existen sobre el origen de la danza de la morenada, comenzando por Oruro, en el lago Titicaca y en la ciudad de La Paz. Y finalmente, la tesis de la exposición culmina explicando el vínculo del origen de la danza con los autos sacramentales. Listo, muchas gracias, buenas noches a todos. Quiero mandar un saludo y un abrazo fraterno a David, a Bariña, a Richard, que han tenido la gentileza de pensar en mí para participar de este conversatorio. Pero además, bueno, por la amistad, ¿no? Tenemos mucho tiempo de amistad y de complicidad en el trabajo académico, en la gestión cultural y todo esto, ¿no? Bueno, yo quiero compartirles una pequeña reflexión que estoy derivando de mi investigación del doctoral, ¿ya? Y me parece importante ponerla así un poquito más que como una narración de conclusiones, como un esbozo de teorías y de propuestas y de hipótesis que van a ir cuajándose con el tiempo, ¿no? Una de las cosas importantes, yo creo que es ahora que estamos celebrando el Día de la Morenada en nuestro territorio boliviano, es precisamente el gran debate que han propiciado, ¿no?, los gestores, los actores culturales particularmente, sobre cuál es el origen de la morenada, ¿no? Ese es el gran debate que tenemos. Y uno de nuestros compañeros del museo, el Edgar Pomar, lo decía tan en chiste, pero tan en serio también, y que la gente se mata buscando al primer moreno Australopithecus, digamos, ¿no? Entonces, creo que una búsqueda así, digamos, no es necesaria, ¿no? No es necesaria hacer una excavación arqueológica para decir nosotros somos, ¿no? Ahí, precisamente, pensando en el origen de la morenada, se están jugando, desde mi punto de vista, y esa es mi lectura, se están jugando diferentes y diversos proyectos identitarios, proyectos culturales, ¿no? Más allá de verdaderamente encontrar o rastrear un origen real o ficticio, ¿no? Lo que se encuentra, lo que se puede encontrar son esos proyectos culturales, ¿no? Entonces, lo que yo he tratado de hacer es una lectura al revés, ¿no? No he tratado de encontrar a la primera cholita, al primer moreno disfrazado, sino más bien encontrar qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que produce el hecho de la aparición y la presencia de la morenada en un contexto tan interesante y tan peculiar como el nuestro, ¿no? El boliviano. Entonces, como decía Martín Linhart, no tiene importancia encontrar el origen, ni la procedencia, ni ninguna de estas cosas, sino las prácticas que se realizan por intermedio del objeto, ¿no? Como muy bien lo contaba un poquito Barini al describir los trajes mismos, no importa tanto el origen, ni de dónde son, ni a cuánto son, sino las prácticas que por su intermedio se realizan. Y básicamente podríamos ver de que a partir de estas prácticas se articulan, ¿no? Se articulan los sujetos, se articulan sus prácticas, pero también sus proyectos, ¿no? Y esos proyectos se enlazan con la realidad, ¿no? Con los contextos políticos también de la propia realidad. En esa articulación de identidades se puede ver claramente de que hay la confluencia o el desencuentro de diferentes subjetividades, ¿no? No solamente estamos pensando en relación a los actores con sus oponentes, ¿no? Digamos, los indios frente a los blancos, ¿no? Sino también estamos pensando en otros oponentes, digamos, que en nuestro contexto se podría fácilmente traducir en la disputa entre Oruro y La Paz por reivindicar el origen de la morenada, ¿no? Entonces, hay también entre estos dos proyectos, que en realidad vamos a ver de que no son dos proyectos, sino más proyectos, este deseo de construir la realidad se va a ir formando, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer, como les decía, es ver qué se construye a partir de estos diferentes proyectos. Podemos ver, así de modo muy rapidito, que uno de los proyectos más impulsados y más con más cuerpo en el contexto nacional ha sido pues el de Oruro, ¿no? El de Oruro ha sido el proyecto más fuerte y más impulsado por el propio Estado. Y el Estado nos ha dicho, a partir de dos actores fundamentales, pero son más en realidad, ¿no? Una de ellas es Julia Elena Fortún, ¿no? Que ella es una de las primeras que empieza a describir, no es la primera, pero es una de las primeras, que empieza a describir a la morenada como una danza de esclavos que elaboraban sus trajes representando la vida de los virreyes, ¿no? Eso dice la Julia Elena Fortún en los años 50, más o menos, ¿no? Por el otro lado, el Cocomanto, el Mancilla, también va a sostener una cosa un poco parecida. Ellos ya llevan el asunto que son los migrantes negros, son los esclavos negros que fueron traídos durante la colonia, y que la danza representa, la danza de la morenada representa una especie de parodia al arrastre de las cadenas de estos esclavos en un contexto, ¿no? En este contexto. Muchas de estas hipótesis han sido cuestionadas en su momento. Un poquito más adelante voy a contar cuáles son los puntos de cuestionamiento de estas hipótesis. Pero, sin embargo, esta hipótesis ha tenido un fuerte impulso, especialmente por el Estado Nacional, cuando en el contexto de los gobiernos del MNR, no me acuerdo muy bien los años, ahorita se me fueron, en el contexto de los gobiernos del MNR, el MNR propugna la consolidación del carnaval de Oruro como patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? En ese contexto de que el carnaval de Oruro sea nombrado patrimonio inmaterial, ¿no? En ese contexto se produce toda una narrativa y se le da mucha fuerza a la narrativa de Oruro, ¿no? Oruro se consolida a sí mismo como el espacio donde tiene origen todas las danzas folclóricas bolivianas, ¿no? A partir del discurso del 52, ¿no? O sea, estoy jalando los años, por si acaso, no es desde el 52, pero estoy jalando los años para que veamos eso, ¿no? Eso es la consecuencia de la patrimonialización del carnaval de Oruro, ¿no? Por el otro lado, tenemos a las tesis paseñas, ¿no? Hay varias tesis paseñas. Una de las más importantes y de mayor relevancia ha sido la de Taraco, ¿no? Que la ha propiciado también un funcionario del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, ahorita director de la carrera de bibliotecología, Freddy Maidana. Entonces, Freddy Maidana, junto a María Elena Alvarado y muchos otros actores sociales de Taraco, propiciaron un seminario muy, muy largo donde donde expusieron esta idea de que el origen de la morenada era Taraco, ¿no? ¿Cuál es la mayor fuente que ellos usan, digamos, para circunscribir o para atribuir el origen a su población? Son las pinturas de Chirapaca, que según el libro y los investigadores de Taraco, responde a unas pinturas que son coloniales y son del siglo XVII. Ese es su gran argumento y su gran demostración. Por el otro lado, claro, se afincan en que los tiscutiscus son una forma, o representan una forma de baile. Tiscutiscus, un personaje de la morenada, los tiscutiscus son un tipo de personajes que representarían un horizonte ya prehispánico, por el modo como está organizada la danza. Más allá de la posibilidad de la hipótesis misma ha sido puesta en duda por muchos investigadores. Javier Romero, el mismo año que salió la hipótesis, puso en duda la datación del... Bueno, Javier Romero es orureño, ¿no? Y también funcionario del museo. Puso en duda y cuestionó la datación porque no tenía una data científica, ¿no? Una data científica que realmente nos remita al siglo XVII. Pero por el otro lado, otros investigadores empezaron a sostener de que era Chirapaca no pertenece a Taraco, ¿no? Taraco está muy adentro de la carretera y Chirapaca está al borde de la carretera hacia el lago Titicaca, ¿no? Entonces, claro, con esas hipótesis un poquito quiebra esto, pero nuevamente ahí está el proyecto, ¿no? El proyecto de los habitantes de Taraco era muy, muy fuerte de apropiarse de esto y construir su proyecto identitario a partir de la morenada. Tanto así que actualmente en los círculos folcloristas más relevantes del contexto paseño es indudable para la mayoría de los actores sociales que Taraco es la cuna de la morenada, ¿no? Entonces, en cierto sentido, digamos, esa hipótesis ha sido una hipótesis exitosa, del mismo modo que la hipótesis de Oruro, ¿no? Oruro también tiene mucha fuerza y mucha gente, ¿no? Tiene más devotos que realmente datos reales, ¿no? Por el otro lado está la tesis del David Mendoza, y el David Mendoza también va a sostener una cosa un poco parecida. O sea, el origen del lago, por eso están bordados los pescaditos, por eso los bordadores más importantes son de Chacachi, de Taraco, de todos estos lados. Él amplía el espectro, no es circunlacustre, digamos, en cierto sentido. Y él dice una cosa muy interesante, ¿no? Él dice que en la Morenada se reproducen las formas de organización social y jerarquías políticas que hay alrededor de las culturas que bailan morenada, ¿no? Entonces, esa hipótesis es también interesante, pero nuevamente estamos en esto, ¿no? ¿Cómo nos apropiamos de esto para favorecer o para producir un discurso que fomente el discurso identitario que tenemos nosotros? Hay otras hipótesis del lago, ¿no? Ochoa, varios otros actores políticos y sociales que han empezado a esbozar estas hipótesis. Pero una de las hipótesis que más llamó mi atención y que me parece una de las más interesantes y más creíbles en muchos sentidos, es la que propuso María Luisa Sux en un proyecto muy lindo que ella hizo sobre la representación de las fiestas del apóstol Santiago. Es decir, bueno, ella no estaba buscando el origen de la morenada, estaba buscando las fiestas del Tata Santiago en el contexto para una investigación que se ha hecho en compañía o en apoyo de los españoles que están muy interesados en esto de España y la liberación de España y todo el tema, y querían ver qué pasaba en el contexto sudamericano con esa tradición. Y cuando ella empezó a mirar qué pasa en las celebraciones del Tata Santiago, en las iglesias rurales, en el contexto boliviano, más creo paseño y orureño, se ha encontrado con un dato sumamente interesante, ¿no? Ella dice, las principales danzas de las fiestas del Tata Santiago en cualquier pueblito siempre son la morenada, ¿no? Entonces, claro, eso le lleva a preguntarse, ¿no? ¿Por qué bailan morenada estos que son devotos del Tata Santiago? Y llega a una conclusión muy, muy interesante que me parece bastante lógica, ¿no? Realmente, la idea es de que para celebrar al Tata Santiago se solía representar un auto sacramental que se llamaba Moros y Cristianos, ¿no? La danza de Moros y Cristianos. Ella dice que la danza de Moros y Cristianos podría ser el origen de la morenada, ¿no? Es decir, que la morenada es una derivación del de Moros y Cristianos, y que por eso los morenos bailan siempre para el Tata Santiago. Hay que recordar que la fiesta más importante del Tata Santiago se celebra en Huaqui, y en Huaqui está prohibido bailar cualquier otra danza que no sea morenada en la fiesta del apóstol Santiago, ¿no? Entonces, el apóstol Santiago se vuelve una pieza clave para tratar de acercarnos un poquito al origen de la morenada. Y claro, revisando documentos, revisando otro tipo de referencias y otras bibliografías, nos encontramos efectivamente que los españoles trajeron a Latinoamérica muchas danzas coloniales que en México las estudiaron mucho mejor, ¿no? Se llaman las danzas de conquista, y incluían la muerte del Inca, ¿no? Que es la danza de los incas para nuestro caso, pero en el contexto mexicano se bailaba la muerte de alguna autoridad mexicana, ¿no? Está la diablada, evidentemente la diablada nosotros podemos verla hasta bailando en Chile, digamos, con otro nombre, con otra forma, con otra cosa, pero está la diablada que se baila desde México, Guatemala, el Perú, Bolivia, todo el tema, y está la morenada, ¿no? Los moros, los moros y cristianos. En Bolivia, según se tiene referencias, Cuenstli hizo un trabajo muy lindo sobre moros y cristianos. En Bolivia había muy pocas y quedaba una sola población, según esa investigación, quedaba solamente una población que bailaba ya moros y cristianos en Bolivia, pero estamos hablando de eso hace 15, 20 años, ¿no? Entonces es probable que ahorita ya no quede una población que baile moros y cristianos, sin embargo quedaron los morenos, ¿no? Esto para resumir así muy rapidito, porque claro, ella dice, es evidente, ¿no? Los morenos, los moros, bailan con pollerines, ¿no? Y justo el personaje más emblemático de la morenada usa pollerines, son los basilitos, ¿no? Entonces, si vamos hilando, comparando todo el tema, hay muchas cosas que hacen. Parecer nuevamente, ahí hay otro proyecto político que es un poco más largo y más difícil de rastrear, que es el proyecto político de la propia Iglesia Católica y su propia, ¿cómo se dice?, transmisión de su universo religioso, ¿no?, a la población a la que están conquistando. ¿No? Entonces, vemos de que alrededor de la morenada, alrededor del origen de la danza de la morenada, hay, ¿no?, varios proyectos que están funcionando, varios proyectos que no solamente vienen desde posiciones desde arriba, ¿no? Un proyecto desde arriba es efectivamente el colonial, el religioso católico, ¿no?, que ha circulado por toda Latinoamérica. Por el otro lado, tenemos el proyecto que ha sido más impulsado por el 52, digamos, y más que nada por esta patrimonialización inmaterial, ¿no?, impulsada por el MNR, que ha propiciado que el carnaval de Oruro se sienta particularmente propietario de todas las danzas folclóricas de Bolivia, digamos, ¿no? Y finalmente tenemos una contrarrespuesta que no sé si la palabra sea muy, muy feliz, digamos, la definición ahorita, pero digamos, es promovida por intelectuales orgánicos de los propios bailarines, ¿no? Entonces estamos hablando de los de Taraco, de David Mendoza, de gente que está muy vinculada al origen que están reivindicando, ¿no? Entonces es una cuestión muy linda de que estos señores se hayan opuesto al discurso oficial que ha sido no solamente alentado desde una posición oficialista como es el Carnaval de Oruro, que es muy hegemónica en el contexto folclórico boliviano, sino también ha sido alentado por el propio Estado, ¿no? El Estado ha gastado muy buena plata en fomentar esta hipótesis, la hipótesis orureña. Y de todos modos, los orureños construyen mucho de su identidad a partir de todo esto. Entonces, no solamente estamos hablando de un proyecto estatal, sino estamos hablando de un proyecto de una población y de un sustrato social muy importante también en el contexto boliviano. De todos modos, habría que tener eso claro. Si Bolivia es conocida por su folclore, en muchos sentidos es gracias al folclore impulsado por el Carnaval de Oruro, ¿no? Después de eso vienen las otras fiestas, aunque nos cueste a los paseños, después de eso viene el Gran Poder, ¿no?, que es una fiesta muy importante para nosotros, pero el proyecto del Gran Poder ha logrado, en cierto sentido, también apropiarse y ahorita, para el caso del Gran Poder, ¿no?, la morenada es, como dice el Simón Cuba, su danza reina. Si nos vamos por el otro lado, y ahí no quiero quedarme con esto de las ambigüedades, quiénes tienen el proyecto y todo el tema, si nos vamos a buscar documentos que demuestren dónde está la referencia más antigua de la morenada, ¿no?, el que solucionó eso en cierto sentido, o el que por lo menos pone la evidencia clara, es Simón Cuba, ¿no?, que en su tesis de licenciatura narra efectivamente cuando, y este es realmente el dato más antiguo que hay, ¿no?, de morenada, ¿no?, de morenada directamente. Les voy a leer la citita y creo que con eso puedo ir cerrando mi exposición, pero el cita a Wedel, que escribe en 1853 esta referencia a la danza de la morenada. Los artesanos sastres, que pertenecen casi todos a la clase de los mestizos o cholos, se visten con una elegancia aristocrática y se pasean todo el día con máscaras negras, bajo esta forma que se los llama morenos. Hay algunos que llevan enormes matracas, otros fusiles y pistolas, pero la mayoría no tiene otras armas que instrumentos corrientes de música. Y una vez, era el día de la Asunción, una comparsa de estos bellos sastres en el patio del palacio donde daban una serenata al presidente, ¿no? Esta referencia es la primera se la encuentra en el contexto paseño, ¿no? Es la primera en la que está documentada en cualquier documento que exista en Bolivia. Si nos vamos a los documentos que muestran los orureños para demostrar que el origen es colonial y es en Oruro y todo el tema, revisamos toda la documentación que esbozan los orureños y no tienen nada tan antiguo como esto, ¿no? Su referencia más antigua es un traje bordado antiguo que igual no ha pasado por una validación que demuestre efectivamente a qué año corresponde. Y su mayor documento es un contrato para bailar una danza, pero es un contrato del siglo XX, ¿no? Que es un contrato para contratar una banda. Algo similar pasa con Taraco, algo similar pasa con Achacachi. Esta es una de las referencias como más interesantes. Pero no quiero dejarlo del todo así. También hay otro datito que me parece importante. Y con eso creo que voy a cesar, porque si no ya los voy a aburrir, ¿no? Es que hacia 1940, el servicio prestado por los indígenas en las mitas mineras, ¿no?, empieza a ser un servicio que es pagado. Antes de eso era un servicio gratuito. Entonces los indígenas y los mestizos que trabajaban en las minas se mueren por trabajar una mita más, porque eso efectivamente les iba a servir para tener mayores ingresos. Hacia 1953, los mineros, los empleados mineros, ya pasando la Revolución Nacional, los empleados mineros empiezan a volverse un poder económico sumamente importante en el contexto de la cultura popular. Y volverse actores económicos y al mismo tiempo actores culturales en ese contexto, pues los hace, les permite acceder a estos pequeños lujitos aparte, ¿no? Estoy hablando de que en 1853 los sastres accedían a hacerse trajes lujosamente bordados, y en 1953 hay un grupo minero muy importante que también puede acceder a este tipo de trajes, y con eso posibilitan de que los bordadores generen también una nueva industria muy, muy rica, muy, muy, muy rica, y eso le da un impulso muy alto a la construcción, a la elaboración de trajes finamente bordados. Yo creo de que es en ese contexto de auge económico de los sectores populares que nuestra cultura popular se va a ir nutriendo y va a producir lo que ahorita nosotros tenemos, ¿no? Como folclore nacional, pero sobre todo este tipo de danza de la morenada que ha logrado, entre muchas cosas, producir ritmo, producir bordado y producir estética, no estética en cuanto a coreografías y danza, pero también en una estética muy, muy elaborada en comparación a otras regiones de nuestro propio continente. Para otra ocasión voy a dejar esas comparaciones ya más odiosas con otros espacios culturales y otros países, pero me parece importante que vayamos marcando de que nuestra riqueza cultural se debe particularmente a este ascenso de los sectores populares, a este ascenso económico de los sectores populares. Espero no haber dicho muchas cosas muy jaladas de los pelos, y les doy muchas las gracias por haberme puesto atención, y bueno, pues el resto lo dejamos para las preguntas. Gracias. Gracias por llegar hasta aquí, por tus comentarios y por ayudarnos a difundir este nuevo episodio. En la descripción del mismo añadimos información adicional sobre Clever Cárdenas, además de información del contacto, su tesis de doctorado, contenido del libro sobre la morenada y una publicación en prensa. Soy Richard Mujica y nuevamente te invito a visitar la página web de este podcast, pachacamani.com/encuentrosaberes. Ahí podrás escribirnos un comentario, una consulta, y te recuerdo que este es un espacio colaborativo, así que por este podcast también puedes compartir la grabación que tengas. Contáctanos de forma directa al formulario de la página en pachacamani.com/contactar o al correo electrónico pachacamani@gmail.com. Además, nos encuentras en tus redes sociales favoritas como @pachacamani, y nos puedes escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o la plataforma de podcast que prefieras. Y si aún no lo hiciste, te invitamos a escuchar nuestro podcast Pachacamani Radio. Este fue un podcast más del colectivo Pachacamani, reivindicando lo sonoro. Nos escuchamos.